Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. Seguimos dialogando con la doctora Eva Giberti, quien coordina el programa Víctimas contra las Violencias. Precisamente, y sobre este tema, doctora Giberti, ¿cómo podría clasificarse, cómo podría agruparse estas violencias? Hablando de víctimas, tres grandes grupos de víctimas con los que trabajamos, que son víctimas de violencia, pero esto es lo menos conocido, le diré, porque además, desgraciadamente, no solo en nuestro país, sino en general en el mundo, este es un problema mundial, las niñas víctimas de prostitución están naturalizadas, no como víctimas, si ellas mismas nos dicen, no se metan con nosotros que estamos trabajando. Es decir, están concientizadas para transformar su cuerpo en un vehículo de ganar dinero por mandato familiar. Entonces, es un tipo particular de víctima porque ellas no piden ayuda, todo lo contrario. En realidad tenemos que convencerlas para que nos acompañen a la comisaría para que declaren junto con el sujeto que las ha llevado al hotel alojamiento. Bien, este es un tipo de víctimas con el que trabajamos y que, le debo aclarar, nos costó trabajo instalar y que además fue difícil porque en un primer momento la policía tampoco colaboraba con nosotros. En fin, hay que cambiar la cabeza de la gente, por empezar. Después, las víctimas de violencia familiar, usted las conoce bien, se ha hablado mucho acerca del tema, y las víctimas de violación, allí hemos conseguido algo muy importante, y es que haya una orden del jefe de la Policía Federal, por la cual, cuando una mujer violada va a la comisaría, que es lo que tiene que hacer inmediatamente, la comisaría nos llama a nosotros. ¿A quién nos llama? Esta es otra brigada. Salimos a toda velocidad con sirena abierta. Van una psicóloga y una trabajadora social con un policía que maneja. Llegamos a la comisaría y quien dialoga con la víctima somos nosotras, no es la policía. Lo aclaro porque esto es importante saberlo. Durante mucho tiempo las víctimas de violación no querían hacer la denuncia porque, claro, la policía hacía preguntas que solían ser imprudentes. Acá la orden es, y es una orden del ministro de Justicia, que es Aníbal Fernández, ningún policía habla con las víctimas. Habla el equipo cuando llega el equipo. La policía le podrá dar un vaso de agua, preguntarle qué le pasó, decirle siéntese y espere que llegue el equipo, cómo se llama, nada más. Ahí llegamos nosotras y desde ese momento, como nosotros lo que necesitamos es que la víctima mantenga la denuncia, es decir, que no la retire. Claro. ¿Por qué necesitamos eso? Para que después vaya a identificación, cosa que hacemos. O sea, porque primero se lo voy a contar ordenadamente. Hablamos con la víctima en la comisaría una hora, dos horas, el tiempo necesario para que ella se tranquilice. De allí la llevamos al hospital. La acompañamos en el hospital para que no se le vuelvan a hacer las mismas preguntas que nosotras ya hicimos, o sea, para que no se la revictimice. Ahí se la atiende, se le da, además en el hospital, este fue un largo trabajo de concientización de los médicos, porque no se crea usted que los médicos y las médicas estaban esperando atender a las víctimas de violación. No. Esto se hacía muy bien en el Hospital Álvarez, porque ahí está la doctora Diana Galimberti, pero fue un trabajo de concientización a los médicos. Muy bien, entonces allí le dan primero lo que se llama la pastilla del día después, para evitar el embarazo. Y en segundo lugar se le da lo que se llama el kit contra el VIH, es decir, que es un sistema de pastillas que ella tiene que tomar, que es odioso realmente tomarlo, porque el efecto que hace es muy fuerte. Nosotros nos quedamos con ella hasta que viene el médico legista, el médico legista tiene que volver a hacer la revisión, pero está la víctima acompañada por una psicóloga y una trabajadora social, siempre mujeres, y cuando ella quiere, nosotros la llevamos 2 días después o 15 días después, nosotros seguimos en contacto, la llevamos a la seccional policial, donde le muestran las fotos de los violadores que ya han sido detenidos, y si ella no identifica a uno, se hace un identikit en ese mismo momento. Esto lo que nos permitió es incrementar, aunque sea mínimamente, pero incrementar, si comparamos con años anteriores, la detención de sujetos, porque las víctimas mantienen su denuncia. Al mantener la denuncia, reconocen al violador y nosotros podemos, es decir, el Estado puede salir a buscarlo, y como con frecuencia los violadores son familiares, esto es una cosa que vale la pena saber, hay el alto porcentaje de violadores de mujeres, adolescentes y niñas son conocidos y familiares, es el porcentaje más alto. Entonces así es bastante más fácil localizar al sujeto, porque lo que nos importa es ir sobre el violador, además de acompañar a la víctima y después dejarla en manos de tratamiento psicoterapéutico si ella quiere. Por eso el programa se llama Las Víctimas contra las Violencias, porque mi idea cuando yo creé este programa hace exactamente 3 años era salir de la idea de la víctima pasiva y llorosa. La esperamos que llore y que se rehaga, pero que después le exija al Estado que el Estado intervenga. Por eso las víctimas contra las violencias son víctimas activas, claro, que no se quedan esperando, llorando o pasando directamente a psicoterapia. No, primero denuncia y primero son ciudadanas, y esto se lo dice una vieja psicoanalista como yo. La psicoterapia, el psicoanálisis es fantástico, pero primero son ciudadanas, tienen que, tanto mujer golpeada cuanto mujer violada, tiene que sostener la denuncia, ¿no? Es muy descriptivo en el sentido de lo que es esta tarea y de los obstáculos que tiene, porque uno se imagina, primero, y usted me sabrá contestar sobre esto, vencer el miedo cuando al que hay que denunciar es a alguien tan próximo. Exactamente, el miedo, la vergüenza y el lío familiar que se viene atrás. Exactamente, porque no para ahí, sino que al revés. Exactamente. Esto va a ser una bomba de implosión en ese grupo familiar. Exactamente, usted lo ha dicho con toda justicia. Segundo, ¿cómo hacer? Esto ya me imagino que es una cuestión de más largo plazo, pero ¿cómo hacer para cambiar una cabeza que ha sido creada en valores que la llevan precisamente, por ejemplo, hacia la prostitución? Esto es el problema grave que tenemos con las niñitas, que le digo, tienen 12, 13, 14, 15 años, que están indocumentadas y a las que además se les enseña, mamá y papá la ponen a que, bueno, ganate la vida con tu cuerpo. Entonces, para ellas, esto es un trabajo, y a veces, muchas veces, se resisten, no quieren acompañarnos a la comisaría. Es todo un trabajo de explicación y demás, porque ellas son la prueba del corruptor, del sujeto, claro, ¿no es cierto? Si claro, no nos acompañan, quedamos solamente nosotros como testigos. Y esto complica mucho, porque debo decirle, los jueces argentinos, por lo menos con los que trabajamos, salvo honrosas excepciones, tienen muy pocas ganas de detener a los corruptores de menores, ¿eh? Pero muy pocas ganas tienen, ya sean los jueces de ciudad cuanto los jueces nacionales. Ahí tenemos un problema muy grave en lo que el ministro ha intervenido muy duramente, un par de veces saliendo a los medios a denunciar que tenemos este problema. Lo que a veces podemos hacer, y no más, es preguntarle a las niñas si ellas saben cómo protegerse, cómo cuidarse, es decir, a qué hospital ellas van, enseñarles, ahí nomás en la calle, antes que se nos escapen, a qué hospital tenés que ir, mirando a ver a tal médico, y además preguntar si el sujeto durante el acto sexual ha usado preservativo o no, porque tenemos que al mismo tiempo hacer tarea de prevención cuando no conseguimos quedarnos en diálogo más sostenido con ellas. Se lo aclaro, es una de las tareas más duras que he tenido que encarar en mi vida, porque nos encontramos con víctimas que no saben que son víctimas, que se pelean con nosotras, que además nos dicen que están trabajando y que además tienen la obligación de llevar dinero a ese rufián que su padre o su hermano o su madre, que está una cuadra más allá y a la que más de una vez detuvimos y encontramos con la lista con los nombres de varias chicas, no solamente de su hija, sino de varias chicas, porque estos sujetos no trabajan con una sola criatura. Entre las criaturas que regentean, tienen además a una o dos hijas. Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762. mondino@defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.